matar pa' comer. Te subo a la estrella, para mí es fácil buscar. Te brillo más que todo, y es fácil de aceptar que me tiene buqueado. Mi carta pa' enamorarte, baby, tú eres un arte. El día tan celoso, tú me hiciste estrellarte. Me frito rabioso, pues prefiero mirarte. Ahora mi mundo es otro, desde que tú llegaste, desde que tú llegaste. Te digo cuando te pensé, soy quien te hace el amor.